con el objetivo del acto que aquí que allí se quería llevar a cabo. Y lógicamente, pues entendemos y separamos los momentos y los lugares para cada cosa. Y así que pues, entonces, ¿para cuándo una manifestación? Ya el hecho de recoger, bueno, firma es muy importante, sí, y lo pongo, hay que ponerlo en valor, y agradezco tu valentía. Pero también valdría la pena que en algún momento estas organizaciones defendieran los intereses de la población inmigrante. Hay mucha gente abandonada, durmiendo en las calles, que no encuentra un apoyo de parte de la entidad consular. Gillian Mahmood, cuando llegó aquí y en estos micrófonos lo repitió en las primeras dos entrevistas que le hicimos, este va a ser un consulado de puertas abiertas. Pues mire usted, la semana anterior llegaba aquí una persona, un señor de 80 años, pidiéndome el favor de ver cómo podían sacarle una cita, porque llevaba tiempo intentando sacar una cita en el consulado por lo de un pasaporte. Le decían que fuera una página web, esa página web se cae o es muy difícil para una persona mayor de 80 años, y llegaba al consulado y en el consulado decían que tenía que ir a la página web. En fin, se ve la gente en estas dificultades para acceder a los servicios consulares, y no hay estas tales entidades que se apiaden de esta situación. Por otra parte, vemos gente durmiendo, sí, efectivamente, en las calles, en situación irregular, que merecen el apoyo, gente también en otras situaciones de vulnerabilidad que ameritan una mirada de este gobierno, que por lo menos prometió esa atención humana, y o por lo menos era lo que se esperaba también, y no se está viendo nada de eso. En fin, Álvaro, yo sé que estás sobre el tiempo, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido, porque debo decirle a nuestra audiencia que Álvaro estaba trabajando en estos momentos y desde hace día queríamos hablar con él para conocer acerca de esta campaña de recogida de firmas para solicitar un cambio en el consulado de Colombia en Valencia. Álvaro, muchas gracias, muy amable, y que tengas un resto de día muy feliz. Muchas gracias, Jorge, a ustedes también, igualmente, para todos, bendiciones. Si tienes algún mensaje que enviar a los colombianos, aprovechemos. Bueno, no, enviar un saludo a la comunidad. Nosotros desde aquí trabajamos con todas nuestras fuerzas todos los días, y todas nuestras fuerzas son limitadas, evidentemente, para una comunidad tan grande, pero lo seguimos haciendo con fe y poniéndole el corazón a esto. Entonces, muchas gracias, de verdad. Álvaro Martínez, de la plataforma SOS Colombia España, está al frente de la iniciativa de recogida de firmas para cambiar a la cónsul de Colombia en Valencia. Momento para una breve pausa, y de vuelta precisamente vamos a escuchar el testimonio de unos colombianos que están llevando a cabo una campaña para repatriar el cadáver de un conciudadano que desafortunadamente falleció en estos días, y ya han tocado justamente las puertas del consulado a ver si les apoyan en la repatriación del féretro. La pausa y ya regresamos. Para ti, Ecuador. Para ti, Ecuador. Por el mes del amor y la amistad. Este 24 de febrero llegan a Valencia los hermanos Núñez. Los hermanos Núñez. Con su marco musical en vivo. Sabrás que estoy pensando. Los hermanos Núñez. Desde Quito, la animación de Mr. Santana. Entradas anticipadas. General, 10 euros. VIP, 20 euros. Te esperamos en el salón de eventos Luna Rosa. Avenida Más de Loli 176, Manises. Info y reserva 644-439471. Que no te lo cuenten. Este San Valentín, Horizont Auto premia al amor. Gánate una escapada romántica en el Hotel Burbuja Cielo de Levante. Para ti y tu media naranja. Envíanos tu historia de amor al 673-068028 y entras al concurso. Para saber el resultado, síguenos en Instagram como Horizont Auto. Y este próximo 14 de febrero conoceremos la historia de amor que enamorará a los oyentes. Horizont Auto premia al amor verdadero.

de España y América Latina. El Tiempo destaca hoy en portada: empieza juicio disciplinario contra canciller Leiva por lío en licitación de pasaportes. Pasamos a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en portada: un trasfondo político salpica las reformas al Código Penal. El informe para el segundo debate sobre el proyecto reformatorio del Código Orgánico Integral Penal se debatirá hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entre tanto, en Venezuela, el diario El Nacional destaca en portada: María Corina Machado pide a la comunidad internacional imponer más consecuencias a la represión en Venezuela. Finalizamos con el diario Libre de la República Dominicana. Expresidente y candidato ahora, Leonel Fernández, sobre resultados en elecciones municipales. Importa, pero no es determinante. Son los titulares de los principales periódicos. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río y de inmediato estaremos de nuevo con la comunidad colombiana, dando cuenta precisamente de los temas que preocupan a la comunidad, casos que se van presentando. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte entonces el tema político del día. Adolfo. Tema político del día: tenemos las palabras de Gustavo Petro en el día de ayer, en las que asevera que lo quieren tumbar y que la amenaza todavía se mantiene viva. Y es que también tuvo un acto en muy mala educación, dejando esperando a los estudiantes más de 6 horas para que lo escucharan. Un presidente que llegó hablando acerca de que habían anunciado el apresamiento de Roa, o sea, el presidente actual de Ecopetrol, pero que también habían anunciado el apresamiento del presidente del Sindicato de Maestros, así como el arrestamiento del presidente de Colombia Humana, y que todo con el solo objetivo de trasladar un proceso contra el presidente que habla con la intención de tumbarlo. Asimismo, aseveró que todavía se burlan de que eso es un golpe de Estado y que la amenaza se mantiene viva contra su presidencia. Todo lo hizo en la intervención en el edificio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander en el día de ayer. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿de dónde saca esta ficción Gustavo Petro de que lo están amenazando y de que lo quieren tumbar, si él sabe que lo que está él es tratando de controlar la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, ya que le están investigando de dónde salió el dinero de su candidatura para llegar a ser presidente? Y también nos preguntamos: ¿tiene él más temor y angustia y desesperación de que el proceso contra su hijo prospere y tenga que irse a la cárcel, o así mismo que lo delate? Tema político del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. A propósito de lo que decía Adolfo Jiménez del Río en el tema político del día sobre Gustavo Petro, en los últimos días hay un ambiente de tensión, crispación en el país, justo en el marco de la elección por parte de la Corte del nuevo fiscal. Ya este 14 de febrero tomó posesión en calidad de encargada Marta Mancera, fiscal encargada. Se le ha visto cierta preocupación a Gustavo Petro en la elección del nuevo fiscal. Ha querido que cuanto antes la Corte elija a este alto funcionario, y mucho tienen que ver esos procesos, además otras decisiones, donde el fiscal que acaba de salir, Barbosa, Francisco Barbosa, le echó atrás, por ejemplo, el levantamiento de órdenes de captura con algunos criminales. Se limitó mucho el fiscal Barbosa. Entonces, lo que se prevé en el gobierno de Gustavo Petro, con la fiscal que se elija de la terna que él le ha enviado a la Corte, es en que esa fiscal beneficie sus intenciones, sus políticas. Pero aquí no se está discutiendo de la creación de universidades para los estudiantes, no se está discutiendo que se va a mejorar la atención consular en el exterior, ni que se va a levantar un acueducto en el Chocó, ni en la Guajira, ni nada de eso, no. Es en beneficio de los grupos criminales, en los grupos armados. Eso por un lado. Y lo otro son los procesos alrededor de su familia y también sobre su campaña. Ayer, a propósito, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tengo entendido que la ONU y no sé qué otro organismo más le pedían a la Corte Suprema de Justicia de Colombia ligereza. Elegir el fiscal lo antes posible. Y es conveniente recordar que en la elección de fiscal la Corte se toma su tiempo. Por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe, tengo entendido que fue en el segundo mandato de Uribe, se tomó alrededor de un año, más de un año. En otros casos, 6 meses. Y nunca la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció. ¿Dónde estaba entonces esta Corte? ¿Por qué este doble rasero? ¿Por qué más bien no averigua lo que hay de fondo en el interés de Gustavo Petro en que se elija el nuevo fiscal? Sería muy importante. Y ya es hora de que revisemos quiénes son estos señores que están tomando estas decisiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no se pronuncian en la situación que está viviendo Venezuela, ni la de Nicaragua. Y ya el caso de Cuba, pues, es caso olvidado, ¿no? Están pendientes, más bien es de Colombia, y fue la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos que, recordemos, habilitó a Evo Morales en Bolivia para que aspirara a la presidencia a pesar de que la Constitución se lo prohibía, y de esa manera se burló incluso hasta de un referéndum en el país. De manera que estamos viendo una Corte Interamericana de Derechos Humanos que está actuando en beneficio de la izquierda latinoamericana. Actúa con celeridad, sí, cuando se trata de uno de esta línea, mientras que tenemos esos antecedentes, ¿no? Guardaba silencio cuando fue lo de Álvaro Uribe, y así podemos concitar muchos casos. Hay un sesgo en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Parece que sí. Los hechos así lo demuestran, y esto desde luego merma la confianza, le resta credibilidad a ese organismo que viene siendo una camisa de fuerza en materia de derechos humanos en la región. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya vamos a hablar con la comunidad colombiana residente en el exterior, mejor dicho, vamos a continuar hablando con la comunidad colombiana, porque se ha presentado un caso muy triste. El Café Mañanero, disfrútalo. Compartimos un café con José Medina. Es un colombiano que está radicado concretamente en Utiel, comunidad valenciana. Hace pocos días recibió la visita de un amigo suyo. Ese amigo venía concretamente desde Colombia. Fue exactamente en la población de Caudete. Ya se va a encargar precisamente José de ponernos al tanto, de ubicarnos exactamente. Recibía la visita de Alex Guerrero. Desafortunadamente, esta semana se presentó un accidente en la vivienda y falleció Alex. En estos momentos está su cadáver en la morgue, medicina legal. José, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el caso? ¿Por qué murió Alex Guerrero? Buenos días, Jorge. Una bendición para toda la comunidad latinoamericana en España y en el mundo entero. Vale, dentro en contexto, el día domingo, en horas de la madrugada, nuestro amigo vivía en casa de unos amigos nuestros. Él solo vino hace 3 meses, vino a colaborarle a una amiga, a hacerle unas reformas en su casa, y luego regresaba a su país. Las reformas, él venía por 2 meses, y las reformas siempre eran a 3, pero como le quedaba 1 mes, él amplió el vuelo, más no se pagó el seguro de deceso ni nada. Los sucesos fueron los siguientes: él dejó una estufa de gas butano encendida en la habitación, y esto provocó la muerte de nuestro amigo. Esto ha llevado al caso de que, claro, hay que repatriar el cuerpo, la familia lo está pidiendo, ¿vale? Entonces nos hemos reunido todos los amigos que somos cristianos, que pertenecíamos a una célula a la cual él era integrante. Sí. Entonces nos hemos dado la necesidad de buscar en los medios para repatriar. El día lunes, pues claro, fue un día muy crítico, muy triste para nosotros, nadie tenía cabeza. Pero aún así hemos hecho una serie de reuniones para ir aclarando ideas. El cadáver, el día de ayer, ya se pudo retirar del anatómico forense, ya está en una funeraria, ya lo han embalsamado hasta ahora, y están en este momento refrigerándolo para poderlo transportar. José, volvamos al principio. Sí, dime. A ver, Alex llega a España hace aproximadamente 2 meses, y está visitando, sí, a tus amigos y está trabajando, le está realizando, sí, unas obras, ¿es así? Sí, sí, correcto, correcto. El domingo, ¿en qué momento se produce ese accidente? En horas de la noche, en horas de la madrugada. Ellos, me dice mi amiga, ellos vieron una película hasta tarde de la noche, eran las 12:30 más o menos, cuando se fueron todos a dormir. Sí. Él prende la estufa porque siente frío y la deja prendida en la habitación. Vale, ahí hubo un milagro muy, muy grande, porque a las 6 de la mañana se despierta el nieto de los dueños de casa y se cae. Claro, la casa estaba invadida de monóxido de carbono y de gas. Investigaciones de la Guardia Civil, la policía, los bomberos, inclusive los de Repsol estuvieron esa mañana ahí. Entonces, es un milagro muy grande porque el niño se cae, se despierta, llora. Sus abuelos, que están a 3 metros de él, en una habitación, salen. Y a ellos también se notan algo raro, pero recogen al niño y ven que el niño está desmadejado. Entonces, se le viene a la cabeza que es monóxido de carbono al dueño de casa. Entonces, deja al niño con la abuela y corre a la habitación de Alex. Él dice que él corre a la habitación de Alex y ve la estufa encendida. Y toca a Alex y Alex ya está muerto. Él dice, yo cuando lo toqué, él estaba íntegramente frío. Yo estiré de los pies de él para que se despertara y no, él ya estaba muerto. Entonces yo ya dejé eso quieto allí. Él salió de la habitación no teniendo en cuenta que tenía que haber apagado la estufa. Vale, salen de la casa, se ponen a ventilarla, entran otra vez a casa, ya habiendo llamado al número de emergencias. Tardaron, dice él, que 4 o 5 minutos en llegar la primera unidad de policía. Entonces ya él entra a casa, y entran a casa con el policía y se percatan que la estufa hizo mal la combustión, prendía solo el chispero que llamamos, el que da la chispa del gas, o sea, la velita era, sí, más no la pantalla. Entonces ya procede el policía, apaga la estufa y se queda así, y ya saben que él está muerto, entonces tiene que esperar que lleguen los... viene una ambulancia en camino, hasta que llega la ambulancia, se dice que está muerto y tal, vienen los policías, todo esto se dan cuenta, y los bomberos dicen que hubo un milagro muy grande porque fuera de eso hubo una fuga de gas, había gas fugando. José, es decir, que la tragedia pudo ser mayor. Ya mayor. Ese, sí, de mayor niño no haberse despertado. Momento, exacto. Aún así, esa mañana estuvieron hospitalizados la abuela y el nieto. El nieto lo tuvieron hasta las 6, 7 de la tarde hospitalizado. La abuela estuvo un par de horas, unas 3 horas, porque tenía monóxido de carbono en la sangre. Yo ayer estuve en casa, porque yo no había ido a casa de ellos, y claro, yo trabajo en una bodega de vino, y nosotros manipulamos el monóxido de carbono en las bodegas de vino. Ya he enterado que muere mucha gente por esto. El monóxido de carbono es un gas pesado, desplaza el oxígeno. Entonces, ¿dónde lo encontramos siempre? En partes muy bajas. El monóxido de carbono no lo vas a encontrar en un segundo piso, a menos de que haya una tonelada. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos estaban todos a primer piso, y yo me di cuenta ayer viendo que la cama de los abuelos está 10 centímetros o 20 centímetros más alta que la cama de Alex. Y 10 centímetros más baja la cama donde dormía el niño. Por eso al niño le atacó, por eso mató primero a Alex, segundo iba con el niño, y si seguían allí, que pues ya estaba llegando a la habitación de ellos, y además se salvaron también porque la puerta de la habitación de ellos estaba cerrada. Ah, no, me dijo que estaba abierta, pero la cama alta, ¿me entiendes? Sí. Son detalles en que terminan, en este caso, salvándole la vida a los abuelos. Son las mismas estufas que ya han ocasionado varios accidentes en España. Con este tipo de noticias nos vamos encontrando con mucha frecuencia a nivel nacional. Ahora vamos al caso de la repatriación del cadáver, porque ustedes han iniciado unas gestiones con el propósito de repatriar el cuerpo de Alex a Colombia. ¿Cómo van las gestiones y qué puertas han tocado? Vale, primera puerta que se toca, el consulado colombiano, con consellería de... En Valencia. En Valencia. Allí se nos dice radicalmente que ellos sí se hacen cargo del cadáver, lo hacen un pequeño velatorio y lo incineran, y las cenizas las devuelven a Colombia. Eso se encarga la consellería. Pero como en este caso nosotros no queríamos incinerarlo, sino que la familia nos está pidiendo el favor de que sí, podíamos hacer bastante el esfuerzo para mandarle el cadáver, entonces nosotros decimos que no. Entonces la chica que nos atiende nos da un número de teléfono y nos dice: esta funeraria ha trabajado con nosotros, es buena. Nos la da la referencia, nosotros llamamos a la funeraria y la funeraria... Pero antes de esto ya nosotros habíamos llamado a 3 o 4 funerarias y todas brincan entre los 8 y los 10 mil euros. ¿Me entiendes? Es una cantidad de dinero que nadie la tiene. Es más, todas las funerarias, ninguna movía el cadáver del sanatorio sin recibir quién iba a pagar los costos. O al menos habiendo abonado la mitad de del traslado. Seguimos hablando con esta funeraria y aparece otra funeraria. Nos dan los mismos precios. En este momento, hoy, a esta hora, sí, ya han comenzado el proceso de repatriación. ¿Quién se está haciendo cargo de los gastos de... Vale. En este caso, nos hemos hecho, de este repatriación. Igualmente, la preparación del cadáver. Se llama una funeraria. ¿Puedo dar el nombre? Sí. Vale, la funeraria se llama Funeraria A3 y se encuentra en Loreguilla. Lo decimos porque puede servir, ya que sí, para... este no es el único caso y con frecuencia nos encontramos con gestiones de esta naturaleza, preocupaciones. Correcto. Y como bien lo decías, la repatriación de un cadáver a Colombia es carísima. Y cara, está bien carísima. Que lo decimos sobre todo porque... está un precio muy accesible. Les puedo decir, sí, el precio de la funeraria, ¿vale? Sí. El precio de la funeraria cuesta 4.700 euros, IVA incluido. ¿Quién está asumiendo los cargos? Los gastos. Los gastos en este momento hemos empezado nosotros. A nosotros se nos devolverá ¿Nosotros el dinero. ¿Quiénes? La iglesia a la que él pertenece. Sí. Los hermanos de la iglesia, y ya al día de ayer en la hora cuando nos sentamos ya habíamos reunido el dinero, aunque se están haciendo unas colectas porque se necesita otro dinero extra para allá en Colombia poderse le dar, porque Lo que nos han dado a nosotros solo es llevar el cadáver y entregarlo en el aeropuerto en Barranquilla. Él era de Barranquilla. Era de Barranquilla, de la ciudad de Soledad. O el pueblo de Soledad. José, el consulado, dime, ¿qué les ha dicho? Que si no es incineración, no hay manera de ayudarles. No, no. Que si no es incineración, no hay manera de ayudar. Correcto. La verdad es que si hay la posibilidad de una incineración que está alrededor de los 4,000 euros, perfectamente podrían contribuir, podrían ayudar, porque por cuestiones culturales, creencias religiosas, muchas personas no acceden a la cremación del cuerpo. Correcto. Yo creo que todo esto valdría la pena que la Cancillería, el gobierno colombiano, lo entendiera, si hay la posibilidad de una ayuda, si están los recursos, claro, porque además los recursos anualmente se están devolviendo al Ministerio de Hacienda, se están devolviendo, correcto, al Ministerio de Hacienda, porque no se utilizan. No se, y es una no pena, gastan, correcto. Claro, y es una pena que en este caso, pues no les ayuden a ustedes, gracias a la comunidad cristiana o evangélica, y es importante también ponerlo en contexto o destacarlo. Ya lo hemos dicho aquí en el Café Mañanero que en la pasada pandemia quienes apiadaron de los colombianos más vulnerables fueron precisamente las iglesias cristianas, fueron quienes estuvieron allí, porque ni el consulado y las demás entidades que habían, pues se veían limitadas, y ahí aparecieron las comunidades cristianas que muchas veces pues se les estigmatiza. Se les achaca que cobran, que si el diezmo, que lo uno, pero sí, en este caso aparecen y le están echando una mano muy importante a muchos colombianos vulnerables acá en, correcto, el exterior. Así que es para destacarlo. ¿Cuándo se va a repatriar el cadáver? Bueno, les cuento también una cosa que es muy importante, que nos lo dijeron todas las funerarias, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta todos, es en Madrid y en otras comunidades los cadáveres nomás termina la autopsia, los congela. Valencia no. Entonces nos pedían ellos el favor, mira, la funeraria nos pide el favor, que no lo hagáis con nosotros, pero que lo hagáis ya con la funeraria que queráis. Todos nos decían lo mismo, no lo hagáis con nosotros, pero con la que queráis, hagadlo ya, sacar el cadáver y que lo embalsamen lo más pronto porque ese cadáver se está... Entonces, que tengamos en cuenta todos estos datos que les estoy dando y a mí me han servido y les pueden servir a los demás. Ya para finalizar, José, sí quería saber, como quiera, de que se trató de un accidente y que las autoridades atendieron el caso y se convierten en este caso testigos de lo que realmente pasó, que se trató de una fuga de gas. Correcto. Que perfectamente pudo acabar con la vida de más personas. Normalmente, correcto, las viviendas tienen un seguro. Ya ahí hemos, vamos, sí, ya hemos anotado que en este caso, Alex, la persona que falleció, no tenía un seguro de repatriación. Eso es lo triste. Correcto. De esto. ¿Cuántos años tenía Alex? 50 años cumplidos. 50 años. No tuvo la precaución de comprar un seguro de repatriación, y la verdad es que la inmensa mayoría de los colombianos no tienen en cuenta este detalle. Recuerdo perfectamente que en la administración anterior, el representante de los colombianos en el exterior presentó un proyecto por allí para que cuando una persona fuera a comprar un pasaporte en Colombia, inmediatamente comprara un seguro de repatriación, que nos evitaría, correcto, precisamente todas estas situaciones. No sé en qué quedó esa iniciativa. Ya sabes que cuando llega un partido político diferente al otro, exacto, sí, deja en el congelador ciertas iniciativas o simplemente acaba con eso, pero era una muy buena idea. Viniera de donde viniera. Muy buena idea. Sí, viniera de, correcto, donde viniera. Ojalá y la rescaten porque se hace interesante. Lo estamos viendo en este caso. Pues bien, hay la posibilidad de que un seguro atienda estas cosas, porque está bien la solidaridad de los hermanos de la iglesia, sí, ya que el consulado se ha desentendido, da lo que da, pero pero en este caso no. Hay la posibilidad de que un seguro pueda también en este caso indemnizar a Alex, sobre todo, vale, entiendo, estamos, que es complejo por la circunstancia en la que se encontraba. Sí, complejo. Vale. Os voy a contar para que ponerlo en contexto a todos a dónde estamos ahora. Estamos en el tercer y último paso, gracias a Dios. El dueño de casa tenía asegurada su casa. Por eso yo siempre les he dicho a todo el mundo, aquí en España es muy fácil tener un seguro sencillito de casa. ¿Vale? Sencillito. Pero siempre estos seguros de casa tienen dos y un tercero, que es contenido y continente. Contenido son los muebles y continente es toda la casa, lo que es el bloque estructural, ¿vale? Pero tenemos el tomador, como igual que los vehículos, daños a terceros. Aquí se ha ocasionado un daño a una tercera persona dentro de mi casa. Hay que tener muy en cuenta que esta persona no puede estar empadronada en mi casa. Pero lo primero que nos preguntaron ayer al dueño de casa. Hoy vamos a hacer otras diligencias porque esto lleva un proceso largo. ¿Alex estaba empadronado? No. No, no se le empadronó porque él muy claro fue y dijo, yo me devuelvo. No vino para quedarse. Este favor, no, para quedarse. No vino para quedarse. Él les dijo muy claro. Pero como la obra se alargó y el día que le tenía que irse no terminaba, le quedaban 10 días más de obra, entonces concluyeron de que los dueños de casa le pagaron el plus que se paga en la agencia de viaje, se le alargó el viaje, pero no tuvieron en cuenta de seguir pagando el seguro que él traía. Haberlo prorrogado también. Se dejó el seguro, entonces es lo que ha pasado. Pero el dueño de casa, con su seguro, ha llamado ayer porque en las reuniones que hemos tenido, llegó uno y dijo, alto aquí, señores. El dinero tiene que ponerlo en la compañía de seguro donde la vivienda donde estaba él, por esto, esto, esto, y nos hicieron ver las cosas. Se fue al seguro y dijo, sí, es muy correcto. Pero esto lleva un proceso muy largo. Pero nosotros, para poderles desembolsillar un dinero en 3 o 4 días, necesitamos los siguientes pasos, que son los que les vamos a decir. Primero, se abre el parte en la compañía de seguro, ¿vale? Que ya se hizo. Ahora, de Colombia tienen que llegarnos una denuncia o demanda donde su esposa demanda al dueño de casa y le pide una indemnización para poder ella trasladar su cadáver. Inclusive ayer nos dijeron el monto más o menos que ella puede pedir desde Colombia. Entonces ya con esa denuncia, el seguro se encarga del resto. Es un trámite largo, no es un trámite de 2 ni de 3 días, va a ser de unos 6 meses, 8, hasta que desembolsille indemnización para su esposa. Pero desembolsan ahora el dinero, o se hacen ellos cargos ya de repatriar el cadáver. O sea que por eso yo decía que nosotros prácticamente hemos prestado el dinero para poder que nuestro hermano siga el viaje. Porque otras cosas que no hemos hablado aquí es cuánto tarda en llegar el cadáver a la ciudad natal. Normalmente, los casos que en este espacio hemos sido testigo, y mire que ya llevamos unos 20 años nosotros acompañando preocupaciones de esta naturaleza, tardaban que si 15, que si 20, cuando se diera la oportunidad en el avión, que si 10, recuerdo yo los casos más rápido, 10 días. ¿En cuánto tiempo van a trasladar el cadáver de Alex a Barranquilla? En las dos funerarias que nos han dado, por interno te pasaré el número de teléfono de las dos funerarias, nomás lo tenga Jorge. Las dos funerarias que nos pasaron los precios más bajitos, que fue de 4.800, 4.600 conmigo, es de 7 a 10 días. Y el resto, las compañías de funerarias que nos ofrecieron los servicios, 15 y 20 días, eran los que llegaban entre 8 y 10 mil euros. José, muchas gracias por toda la solidaridad con la que han arropado la tragedia de Alex. Qué bueno saber que no estamos solos, aún incluso cuando las autoridades consulares se ven limitadas. Y por otra parte, si es posible, la próxima semana vamos volver a abordar este caso para ver cómo finaliza. Pero dentro de las circunstancias, dentro del dolor, dentro de la tragedia, podría tener un final feliz, si se puede, si cabe la posibilidad. Sí. Yo simplemente quería, ya para finalizar, porque no te he preguntado por la familia de Alex, si dejó hijos menores de edad, en qué circunstancias. Normalmente cuando alguien viaja de Colombia hasta España con el propósito de hacer un trabajo, es porque también necesita trabajar. ¿Qué se sabe de la familia que dejó Alex? Vale, te cuento, vale. Este hermano pertenecía a una iglesia en Colombia. Nosotros hemos estado en contacto con sus pastores en Colombia, que también están ayudando muchísimo. Tenía una esposa, estaban casados desde muy niños, y tenían una pareja de hijos, un niño y una niña. La niña se gradúa ahora en diciembre, me dijeron ayer, de psicóloga, psicología. Y el chico también está estudiando, están muy tranquilos, gracias que su padre siempre les enseñó los pasos de Cristo, y esperando recibir el cadáver de su padre, como dice la chiquilla, en el momento que lo veas, cuando me voy a tomar. En el momento hasta no lo he visto a mi padre. Pero ella nos dice, ustedes que lo vieron, ustedes que lo ven, no quiero estar en el cuerpo ni en la piel de ustedes. Están muy dolidos, pero muy tranquilos. Esa era la familia de Alex en Colombia. Sus hermanos también, deja hermanos, también están muy dolidos porque nadie esperaba la muerte. Él dice, la esposa que habló 3 horas antes, a 1:00 a.m, fue la última vez que contacto que tuvo con ella. Y a 6:12 a.m, hora española, vuelven a comunicarle que su esposo está muerto. Normalmente para estos casos se requiere que un familiar esté al frente de estas gestiones. ¿Cómo lo han podido hacer ustedes en calidad de amigos o simplemente miembros de la comunidad cristiana a la que pertenecen? Vale. De Colombia tuvo que llegar un poder urgente porque, claro, nadie es familia, nadie éramos Guerrero, ni nadie éramos Torres para decir nosotros somos y podemos mostrar de que somos familia. Porque un cadáver no te lo entregan aquí a ti, te lo entregan a una funeraria o sea a una persona que se haga cargo de todo este proceso. José, muchas gracias, muy amable. Sí, correcto. Es bueno encontrar casos de fraternidad, de compañía como es este, Alex Guerrero, un colombiano que visitó a España con el propósito de ayudar a unos amigos en la realización de unas obras. Desafortunadamente, un accidente mientras dormían acabó con su vida. Ahora se adelantan las gestiones de repatriación del cadáver. Las cosas van por buen camino, a pesar de las limitaciones. Aquí se ha contado con...